Bueno, esta es una nota para Radio Ave Argentina y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de un dirigente del turf, de un amante del turf y de un amigo de la Asociación Argentina Veterinaria Equina. Me estoy refiriendo al señor Carlos Calvelo, que es presidente de la Fundación Hípica Rocha de Plata. Bueno, con él charlaremos un poco de cómo ve la actualidad del turf y qué, en su opinión, ¿qué es lo que habría que hacer para mejorar, para integrar a todos los sectores y para hacer definitivamente una base sólida para que el turf empiece a crecer en forma continua? Bueno, Carlitos, gracias por estar con nosotros y bueno, ya te largué la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, la idea y la pregunta tuya es bastante complicada, pero de cierta manera te quiero decir que yo creo que este es un momento histórico, te diría, para el turf. Está conformada una ley que con imperfecciones es una herramienta fundamental para poder despegar. Hay una posibilidad hoy con la estructura de cambio que hoy tenemos en la Argentina, exportadora, cosa que no existía antes. Hay una posibilidad cierta de que los premios se sigan incrementando con un costo relativamente reducido de pensiones, de manera que eso ha permitido un crecimiento tremendo y una vuelta a través del propietario a incorporar su pura sangre. Así que yo veo realmente, y soy tan optimista con toda esta posición, en contra de lo que aparentemente ocurre. Es decir, lo que estoy notando es que todavía no podemos ensamblar el poder político con el poder hípico. Y realmente la gravedad de la situación la veo por ese lado, ¿no? Sí, pienso exactamente igual y no sabemos por qué después de tantos años, esto lo estaba charlando el otro día con Marcelo Durán, después de tantos años tenemos todavía tantos resquemores en juntarnos y enfrentar los problemas en realidad todos juntos, ¿no? Nosotros, bueno, estamos trabajando y estamos tratando de acercarnos a las instituciones. Con algunas instituciones siempre recibimos buenas respuestas, respuestas positivas, respuestas de vamos al frente, nos ayudan, nos ayudamos mutuamente. Ahora, vos lo dijiste clarito, ¿viste? O sea, la hípica con el poder político, el poder de la hípica con el poder político. Ahora, ¿vos por qué creés que la hípica no se puede mover bajo un paraguas sectorial, que es el turf en sí mismo, en este caso, y siempre está tratando de salir al costado o por fuera de ese paraguas? ¿Vos por qué crees que no nos podemos juntar? ¿Cuál es el problema clave para esto? Bueno, a mí me parece que la hípica adolece de un problema gravísimo y es de un pasado rico. Entonces no se ha sabido someter a las inclemencias de lo que pasó en este país. Entonces tardamos 30 años lo que en otra parte tardan 5. Todo se multiplica. De manera que para que nos demos cuenta realmente del poder hípico y de lo que puede llegar a ser esta industria, lo vamos a tener que demostrar. Y ahí es el tema de este país, donde siempre estamos rumbeando para el lado de los subsidios o de las prebendas, y nunca lo hacemos desde el punto de vista de poder utilizar nuestro propio dinamismo. Nosotros, y te doy el ejemplo de la sencilla fundación de la que presido y que me acompaño desde hace 15 años, nos lanzamos hace 15 años cuando yo ocupaba la presidencia de la Asociación Bonaerense de Propietarios. Y nos dimos cuenta que eran todos gritos al viento. Entonces decidimos hacer algo, en realidad, nosotros mismos, sin ninguna clase de subsidios. Empezamos a armar esta suerte de torneo hípico de excelencia, porque siempre apuntamos al potrillo. Y claro, empezamos obviamente porque otra de las cosas que te quiero contar es que en el turf realmente parece que pierden todos. Es decir, nunca encontrás semejante industria y vas punto por punto, y todos pierden. Es decir, nunca se enriquece nadie, nunca a nadie le va bien. Entonces decidimos armar esta suerte de torneo, sobre todo para el Hipódromo de La Plata, que creo que esto le ha dado un impulso muy grande al propio hipódromo, más allá de las dirigencias que han pasado por el hipódromo. Nosotros empezamos anotando prácticamente 350 caballos, para competir un año. Se cierra en diciembre y se vuelve a comenzar en enero del año próximo. Así pasaron 15 años, hoy la Fundación ha dado muestras de seriedad, ha dado muestras de crecimiento y lo va a seguir haciendo, y además ha dado muestras de seguir apoyando a las instituciones, en la medida de las posibilidades de la Fundación, a las instituciones que hacen en esta actividad. Por eso cuando vos hoy agradecías, para nosotros es casi una obligación estar al lado de la Asociación de los Veterinarios, porque me parece que lo que dijiste vos, que la sanidad en este negocio es el ABC. Digo, si a mí se me enferman los enanos del circo, lo tengo que cerrar. Entonces, me da la impresión que lo que no hay es una conciencia plena del espacio que debe ocupar cada profesional en esta larga tira de que comienza en un aras y termina en un disco. Entonces, me parece que lo que tenemos que crear entre todos es conciencia y apoyar a todos los que participan sanamente de esta gran industria y de una vez por todas poder hablar del negocio del caballo de carrera y olvidarnos del famoso hobby del caballo. No existe la palabra. Vos ves cualquier película americana o cualquier persona que venga de otro país y te va a hablar del negocio del caballo de carrera. A nadie se le ocurriría mencionar esto como un hobby. Sí, mirá, es tal cual. Vos sabés que, por eso hablaba también en la apertura de este Ateneo, de la percepción que tiene la sociedad de lo que es el turf. Nosotros estamos, la Fundación Hípica Rocha de Plata y demás instituciones como la AVE, Cooperativa, Criadores, los hipódromos, etcétera, algo así, la palabra que me sale es luchando, pero lo cierto es que estamos trabajando profundamente en lograr ese cambio de imagen que tanto necesitamos, ¿no es cierto? Porque nosotros, yo vivo de los caballos, ¿sí? Mi trabajo es atender caballos, yo vivo de los caballos, ¿sí? O sea que mi pensamiento y mi desarrollo están plenamente identificados con un trabajo que es el caballo. Podrá ser el caballo de carrera, el caballo de polo, el caballo de salto, lo que fuere. Lo que más desarrollado está, sin lugar a dudas, es el caballo de carrera, por la rica historia de más de 120 años que tenemos, ¿no es cierto? O sea, a mí recuerdo que una vez me hicieron una nota en La Plata para un programa de turf, y debe haber miles de personas que dependen del turf de La Plata, o del turf de Palermo, o del turf de San Isidro, pero específicamente hablando de La Plata, debe haber ya miles de jubilados que alguna vez trabajaron en el hipódromo de La Plata haciendo cualquiera de los menesteres que son propios del ámbito de los caballos de carrera. Y lo cierto es que todavía no trabajamos, a pesar de que estamos trabajando profundamente, no trabajamos, yo creo que ni siquiera para empezar, para cambiar y para torcer esa imagen, ¿cierto? Esa imagen de hobby. El tema hobby, creo que del caballo, no existió nunca. No existió nunca. Y nosotros dejamos crecer esa forma de pensar sin darnos cuenta del daño que nos estábamos haciendo a nosotros mismos, que hizo eclosión en estos últimos años. ¿Cómo crees vos que esa imagen se da vuelta o se empieza a dar vuelta? Está bien. Existió en el 2000 la mesa asesora permanente del turf, los sectores se unificaron por un periodo de tiempo, lamentablemente, porque nunca se pudo formalizar la institución. Pero ¿cómo crees que hay que trabajar para cambiar del todo, ya directamente en profundidad, la visión que tiene la sociedad, la política y la economía argentina de lo que representa el turf en este país? Bueno, en principio vos lo dijiste hace un rato y se trataba de cuándo el turf va a movilizarse bajo su propio paraguas. Creo que todo arranca desde ahí. Me parece que cuando al turf le den las herramientas que el turf necesita y que se ha probado en todas partes del mundo. Yo te diría algo muy simple, vamos a copiarnos. Mirá qué simple lo que te digo, vamos a copiarnos. Nosotros estamos luchando todavía cuando vemos, y lo tenemos acá a 40 cuadras, el hipódromo de Palermo, lo que está ocurriendo y no nos copiamos, no tenemos que ir a buscar el ejemplo en otra parte. Es decir, estamos todavía esperando que el poder político pueda destinarle al hipódromo de San Isidro, al hipódromo de La Plata y a los hipódromos del interior la posibilidad de tener sus slots, que está probado de que evidentemente el turf crece a partir de eso. Entonces me parece que una vez posicionado económicamente bajo su propio paraguas va a ser la manera de que la sociedad empiece a darse cuenta de qué se trata este negocio. porque de hecho Palermo cada vez se va para arriba en los premios, la lucha es desigual, San Isidro y La Plata no van a poder acompañar esa situación, así que me parece imperante que el poder político tome una determinación y que no siga sospechado de no poder movilizar los tragamonedas que evidentemente le dan un resultado al Tour fantástico, Mario. Sí, ni qué hablar. Por suerte tenemos el ejemplo que lo puede ir a ver cualquiera en cualquier momento, ¿sí? O sea, hicieron lo que tantas veces hablamos, un hipódromo abierto los 7 días de la semana a las 24 horas. Esa es la realidad, esa es la realidad. No hay ninguna empresa en el planeta Tierra, por más rica que ésta sea, que pueda trabajar una vez por mes, una vez cada 15 días, es imposible, es imposible. Bueno, Carlitos, yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta. El otro día, a la asociación, al representante de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, la invitaron a una reunión que se llevó a cabo en la gremial de entrenadores, en la gremial de profesionales del Turf, acá en San Isidro. En esa reunión se leyó un informe, que dicho sea de paso, un informe emanado de la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf, de la cual ustedes forman parte, y que las reuniones se llevan a cabo en la Fundación Hípica Rocha de Plata, que dicho sea de paso me dijeron que es un lujo, así que los felicito. Pero bueno, en ese informe que se leyó completo de la primera a la última palabra, no se hizo ningún resumen, se detalla en forma minuciosa cuáles fueron las cosas positivas y negativas en estos meses en que la Comisión de Seguimiento estuvo activa. Te voy a decir que personalmente el informe me parece lapidario, no. Aparte que me lo felicito por cómo está redactado, cómo está escrito, cómo está presentado en tiempo y forma cada ítem que se desarrolla. Pero bueno, prácticamente la figura de lotería queda destruida. Y bueno, quisiera que nos hagas una referencia de este tema, por qué sucede esto. Y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son sus eventuales soluciones? Bueno, esa es la pregunta que me hago todos los días. ¿Por qué sucede esto? Es sumamente extraño. La ley determina la creación de una comisión de seguimiento justamente de la ley, como tantas comisiones de seguimiento. Después nos enteramos en el espectro político que parece que siempre cuando se discute o se arregla algo, se nombra una comisión de seguimiento que jamás se compone. Lejos de ello, nosotros no solo la compusimos y la armamos, sino que además se trabajó con mucha seriedad, está integrada por casi todas las instituciones del Tour, y se trabajó seriamente. ¿En qué se trabajó? En ver en qué podíamos colaborar para que la ley tan esperada se cumpla. Solamente eso. Y para eso estaba creada la comisión. Y se encontraron montones de puntos importantísimos, y vos recordarás que uno de los más importantes era la eliminación del 10% del apostador en las agencias, que era una cosa elemental que conspiró contra el crecimiento de la hípica. Bueno, uno de los puntos. Para darte una idea, hacía un año que estaba en vigencia la quita de ese 10%, y creo que recién acaba de ocurrir antes de ayer. Para que te des una idea, uno de los tantos puntos que encontramos y apretamos para que esto siga adelante. Yo creo que esta comisión ya ha dado muestras de lo que es capaz, y me parece que el poder político va a entrar a respetarla. Tenemos 29 puntos discordantes, o más que discordante dirías, de no aplicación, que no se han aplicado y que la ley exige y obliga a hacerlo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Para qué? Para que los hipódromos que se habiliten estén en condiciones, para que no se le quite más el 10% al apostador, para que los hipódromos tengan las condiciones mínimas necesarias de sanidad y de atención tanto al animal como al público. En fin, la ley es clara, es explícita, y vamos a ir atrás de ello, porque creemos que seguimos en un país trucho. Yo la impresión que tengo es esa. Es decir, se conforma una ley, se conforma una comisión, y después no se respeta ninguna de las dos cosas. Así que vamos a seguir a fondo, y creo que lo único que me parece, Mario, acá todo tarda el doble, por lo menos. Así que creemos que esa comisión ha trabajado muy bien, va a seguir trabajando. Tenemos el honor de que las reuniones se realicen en la Fundación Rocha de Plata, porque las que hacíamos en lotería, te diría que prácticamente había días que no nos abrían las oficinas. Así que bueno, decidimos trasladarnos y empezar a demostrar con hechos de que esto se puede. Y yo creo que cuando te decía al principio que la herramienta de la ley es importantísima, porque tarda pero llega. Mario, ya me estoy despidiendo. Me quedaría 20 horas hablando de tour. Desde ya te felicito por esta idea de esta radio y te felicito también por el Ateneo que hoy comienza, muy bien organizado, muy concurrido, me consta. Y bueno, te deseo la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias y gracias por este tiempo, que sabía que estaban muy apurados. Y bueno, seguimos en contacto. En algún otro momento vamos a hacer una nota un poquito más extensa, porque cada vez que nos ponemos a hablar contigo nos quedamos hablando horas. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.